para bailarlo rico y suavecito. Aquí traigo mi cumbia tan sabrosa, pa' que lo bailes bien sabrosito, pa' que lo goce. Costeleta con su bajo, ¡upa! Para bailarlo rico apretadito, para bailarlo rico y suavecito. Aquí traigo mi cumbia tan sabrosa, pa' que lo bailes bien sabrosito. Pa' que lo baile y goce mi negra, pa' que lo bailes con mi acordeón. Pa' que lo bailes bien suavecito, pa' que lo bailes bien sabrosito. Y esta es la cumbia de mi pueblo. Ay. Con respeto y con permiso, la tocata. Y tu piano loco. Esta cumbia que yo traigo para bailar con mi negra. Es la cumbia de los negros, la que compuse pa' mi pueblo. Esta cumbia que yo traigo para bailar sabrosón. Es la cumbia de los negros, la que compuse pa' mi pueblo. Pa' que lo bailes, pa' que lo goces. Esta es la cumbia de mi pueblo. Pa' que lo bailes, pa' que lo goces. Esta es la cumbia de mi pueblo. Pa' que lo bailes, pa' que lo goces. Pa' que lo goces, cumbia, cumbita, cumbia con sabor. Y el sabor te lo trae la tocada. Para nunca separarnos. Capaz.